¡Ay! Para vos, querido Chaco, Luis Martínez, Betty, toda esa gente linda del litoral, Misiones, Corrientes, digo yo, te quiero. Un hebra de cabello adorna mi cuerpo, un hebra de cabello adorna mi alma. Ay, ve, mi primera cana, noticia de mi vejez. Estoy curioso, Luciano, cuando me vea, llena de juventud le dice a la mamá. Ay, ve, papá tiene cana, no sé si ella se lo crea. Ay, adiós, se va mi juventud y ahora yo no la vuelvo a ver, se va. Llena de gratitud y me deja solo con mi vejez, se va. Llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. Que tan bonitos son, ellos son la razón de mi vida.